La idea de hoy era compartirles un montón de cosas que vemos como comunidad Mozilla en general. Vamos a hacer varios temas, pero cada uno con un enfoque, digamos, Mozilla. Pero sí van a ser temas variados. El primero de ellos es el que ven aquí, que es, en realidad el título original era Innovaciones para la Web, la edición de Mozilla. El nombre actual es ese de aquí. Y en realidad se van a dar cuenta durante la charla por qué les he puesto ese nombre tan así, no sé. ¿Ah? Claro, intrigante, porque estoy haciendo como si estuviéramos peleando una batalla y cosas así, ¿ya? No se preocupen, esto no es una declaración de guerra. ¿Ya? Voy a empezar. Entonces, primero que quede claro qué es Mozilla, ¿ya? Para ponerlo en pocas palabras, Mozilla es una fundación. Es una fundación que radica en Estados Unidos principalmente y tiene algunos oficinas en Europa. Pero ¿cuál es, digamos, o sea, su objetivo como fundación? Es que la gente pueda hacer uso de Internet de manera accesible en cualquier lugar y con las mayores facilidades posibles, ¿ya? Para lo cual debería fomentarse digamos, el uso de la web en general, de este recurso. Además de ser una fundación que tiene esa visión, es una comunidad de personas. O sea, no es un grupo de, digamos, de 5 o 10 personas, 15 personas, 20 personas en algún lugar del mundo pensando solo, sino es una comunidad que apoya a nivel global. Y más que una comunidad, también es un proyecto software libre. O sea, no se queda en la declaración de decir, sí, que el Internet sea abierto para todos y hay que apoyar que el Internet siga creciendo, sino también construye herramientas con las cuales se puede conseguir este objetivo. Y al mismo tiempo, este grupo de comuni esta comunidad que es global le permite, digamos, construir esas herramientas. O sea, no solamente construirlas, sino también probarlas y difundirlas, ¿no? Probablemente, si han escuchado antes de Mozilla, en general es porque Mozilla creó este navegador Firefox. Firefox nace en una época donde el tema de tecnologías web se había detenido. O sea, había un navegador mayoritario que se usaba en el 90% de las máquinas en el mundo, y este navegador no sufría actualizaciones por muchos, muchos años. Entonces, no había mejoras que apuntaran para Internet. Firefox aparece en ese momento y a tratar, digamos, de cambiar este panorama, por decirlo así, sombrío, en donde la innovación se había detenido, y poco a poco ha ido, adquiriendo mercado, pero al mismo tiempo generando que la competencia, o sea, que los demás navegadores de Internet empiecen a aplicar estándares, empiecen a pensar en, por ejemplo, brindarle extensiones a los usuarios para que el navegador se adapte a ellos, y considerando temas de seguridad, de privacidad, que antes eran, por decirlo así, no se incluían en los navegadores de esa época. Bueno. No les voy a decir la definición de Internet, me parece que es un poco obvia, pero sí me gustaría que alguien de ustedes aquí presentes me diga para ustedes, qué significa Internet o qué es Internet. Cualquiera, no, de hecho no es, recuerden, esto no es una evaluación, esto es simplemente saber que puedan contestar algunas preguntas, nada más. No, no. ¿Alguien más? Una red global. Ya. Uno más, a ver. Si alguien más quiere hablar. Claro, yo entiendo por red que significa red internacional, una red internacional. Sí, más o menos entre todos más o menos han llegado a la definición. O sea, Internet es una red de computadoras. Es la infraestructura física que conecta computadoras en el mundo, ¿ya? Es algo sencillo. O sea, digamos, la plataforma tecnológica por la cual digamos, se puede acceder a muchos servicios. No es SOS, pero lo importante aquí es que, digamos, Internet es la infraestructura, o sea, es la conexión, por decirlo así, la infraestructura física. A través de Internet nosotros accedemos a multitud de servicios. Uno de ellos es la web. Ustedes dirán, pero yo siempre navego en Internet, ¿no debería ser lo único que hay? No, porque ustedes, si se acuerdan, ustedes chatean, por ejemplo, son el Messenger, ustedes envían correos electrónicos, y eso no es exactamente la web. ¿Ya? ¿Qué es la web? Para ponerlo en sencillo, es simplemente tener la capacidad de acceder a documentos y de estar enlazados entre sí. O sea, ustedes normalmente cuando entran a Internet escriben una dirección, cargan una página y esa página tiene enlaces. Y ustedes pueden saltar a otras páginas o escribir más direcciones. Esa capacidad de poder saltar entre documentos es lo que definiría a la web, como, digamos, como servicio, ¿ya? No voy a profundizar más el tema de la web porque finalmente es algo que ya ustedes deben conocer, finalmente como usuarios de internet y de la web en general. Pero lo que sí quería mencionar es que la web nace como un lugar, como un servicio participativo, en donde la gente tiene la capacidad de poder participar creando, digamos, páginas web que son basadas en estándares abiertos, son capaces de acceder a contenido de manera libre, o sea, no deberían tener barreras de entrada, por ejemplo, para páginas que solo funcionen con ciertos plugins o páginas que requieran ciertos digamos, privilegios para poder entrar. Y ustedes no pagan por usar, digamos, herramientas o tecnologías web, o sea, ustedes finalmente consumen esos estándares que ya existen en internet, en la web, perdón, y pueden incluso ver el código fuente de las páginas. O sea, ustedes pueden, con cualquier página pueden poner ver código fuente y van a ver un código generado. Obviamente, la parte dinámica, cómo se extrae, por ejemplo, la información en Facebook para las fotos, los amigos, etcétera, sí requiere programación. Pero ustedes finalmente acceden a una página web con HTML, con CSS y con JavaScript, que son las tecnologías que operan en la web. ¿Ya? Ahora, esta existencia de Internet, digamos, como plataforma tecnológica, y de la web como un lugar que ofrece servicios participativos para todos, ha permitido construir cosas de manera colaborativa. O sea, aparte de tener, digamos, sitios como Google o redes sociales como Facebook, o con servicios de correo electrónico quizás, también, digamos, los usuarios de internet han construido cosas. La más obvia quizás de todas es esto, la Wikipedia. O sea, es un lugar donde cada persona en el mundo es capaz de editar y crear páginas con información que conoce del tema que quiera. En este caso, por ejemplo, puse de ejemplo la ciudad de Cucho. Es una página que la gente puede libremente editar. O sea, es conocimiento que se genera entre varias personas. Y ha sido, digamos, ese proyecto colaborativo más grande que se ha hecho en el mundo. O sea, le da la potestad a cualquier persona de, digamos, escribir información sobre el pueblo donde nació, documentar algún dato que encontró sobre algún personaje o algún actor, por ejemplo, digamos, poniéndonos más más triviales quizás, o complementar información histórica, etcétera. O sea, no se espera que esto sea un recurso a primera vista, digamos, confiable, pero reúne el conocimiento de muchas personas que habría sido difícil de conseguir, digamos, de un experto o de un conjunto de expertos, ¿no? Y la ventaja es que, claro, o sea, uno, por ejemplo, puede subir sus propias fotos, claro, obviamente que sean suyas, referente a los temas que está tratando de documentarse. Y también ha permitido incluso que conocimiento que está en otros idiomas sea traducido. O sea, de hecho, la Wikipedia en español no es la, digamos, la Wikipedia más grande. O sea, la Wikipedia en inglés es mucho más completa y tiene mucho más información. Pero hay gente que, aparte de colaborar y escribir, digamos, corregir cosas en las páginas de la Wikipedia, también hay gente que traduce contenido del inglés al español. Entonces, es un lugar, digamos, donde se genera conocimiento de manera colaborativa entre varias personas. Cada persona aporta su granito de arena. Y, de hecho, es un proyecto que no necesariamente necesita que alguien ponga una clave, una cosa por el estilo. Otro servicio que también existe en la web es el tema de los blogs. Yo puse de ejemplo WordPress, ¿ya? Pero ahí el detalle es bien simple. Ustedes tienen con esa plataforma la capacidad de escribir sus propias opiniones y publicarlas en internet y compartirlas. No depender de alguien, digamos, un medio, de un diario o algo por el estilo para poder transmitir información, ¿ya? O sea, nos da la capacidad de expresar nuestra opinión y compartirla con más personas. Yo puse WordPress como ejemplo porque, digamos, es la plataforma que más se usa en internet y es incluso algo que uno puede instalar en su propia máquina, en su propio servidor, ¿no? Otro servicio que también existe y que aparentemente no tendría nada de colaborativo, nada de gran cosa, es el YouTube. Normalmente la gente usa YouTube para ver series, canciones, videos, no sé. Pero YouTube nace con un espíritu diferente, que es que tengamos la capacidad de tener una especie de canal de televisión en internet y que nosotros podamos subir nuestros videos y que la gente nos vea o vea lo que hacemos. ¿Cuántos han visto ese video o han visto a esa chica antes? ¿Pueden levantar la mano? Una, ya, listo. Ya. Solamente para resumirlo, probablemente ustedes ya lo sepan, pero este video, bueno, es una versión subtitulada, o sea, no es el video original, pero es el video de una chica que quiso participar en un concurso que se le ocurrió a Justin Bieber, que es un cantante de Estados Unidos. El concurso era que tomes la canción de una canción de Justin Bieber y le cambies la letra y sigas la misma tonada, ¿ya? Y claro, o sea, era una canción de amor, supuestamente como para que las chicas fans de Justin Bieber le canten algo a él, ¿no? Pero la chica, solo por, digamos, fastidiar, por llamarlo de un modo, toma la letra de la canción y la convierte en una letra de una canción de una novia psicópata, ¿ya? Sí, te voy a perseguir a todas partes, si sales a la calle, te voy a poner una grabadora para saber todo lo que haces, no mires a la chica al costado porque, digamos, yo soy la persona para ti o una cosa así, ¿ya? Ella no gana el concurso, pero se vuelve famosa en internet y digamos, su vida ha sido visto millones de veces, es traducido incluso a otros idiomas por gente que le pareció divertido lo que hizo. Y el concepto es eso, o sea, que no necesitemos, digamos, que alguien, un canal de televisión, decida pasar nuestros videos, sino que nosotros podamos publicar los videos que queramos, grabar los videos sobre los temas que queramos hablar y que la gente nos vea. Entonces, claro, digamos, es un ejemplo quizás muy gracioso, muy trivial o muy inútil, pero hay otras cosas que se pueden hacer como video. O sea, de pronto, a mí me gusta, no sé, hacer comida peruana y quiero compartir un día, contar cómo rayos hacerse un lomo saltado. Y otro quiero, por ejemplo, yo ya he usado, no sé, algunos servicios de internet y quiero contar mi experiencia, o de un juego, por ejemplo, hacerle un review de un juego y colarlo. Entonces yo no necesito pedirle permiso a alguien, no necesito esperar que alguien me haga caso en el mundo real, puedo hacerlo en internet. O sea, ese es el concepto de YouTube, o sea, tener un canal de televisión propio. Que se usa también para otras cosas, poner series tiradas y todo lo demás, ya es otra cosa, ¿no? Pero el objetivo con el que hace YouTube es eso. Y finalmente, para cerrar las cosas así colaborativas que se pueden generar en el mundo, este proyecto se llama OpenStreetMaps. Es, digamos, una alternativa, digamos, libre, por llamarlo así, no necesariamente de software libre, para la creación de contenido geográfico, o sea, poder documentar dónde están las calles, las cuadras, ese tipo de cosas. Y la diferencia es que, claro, con Google Maps, o sea, Google es el que mapea las ciudades, pero en el caso de OpenStreetMaps, la gente es capaz de editar esa información, o sea, de generar calles, de poner cuadras, etc. Y también están tratando de, digamos, hacer un proyecto abierto con el cual la gente pueda usar la API de este sistema, o sea, la interfaz de programación, e insertar mapas de este entorno. Entonces, por Dios, digamos, he explicado la web. Lo que es web abierta vendría a ser, digamos, que tengamos apertura en la web, en el sentido de poder publicar el contenido que queramos en la plataforma que queramos. Que si somos creadores de algún software para algún navegador, por ejemplo, hagamos uso de estándares abiertos, o sea, que no hagamos páginas web, digamos, que solamente se puedan acceder con mi navegador o con un navegador específico, sino que todo el mundo pueda acceder a la información. Y que el usuario tenga acceso a los contenidos que se publican en internet y al código también. Entonces, eso definiría la web abierta en general. Pero este concepto de web abierta ya está desapareciendo. Es algo que nadie, que probablemente no lo hemos notado, porque nosotros, digamos, siempre accedemos a nuestro correo, siempre accedemos al Facebook, y para nosotros es natural lo que está pasando, digamos, pero no es así. Tenemos, por ejemplo, limitaciones de opciones. O sea, de pronto, en el mundo móvil solo podemos elegir entre tener un celular con Android o usar la plataforma de Apple. El resto de sistemas operativos para móviles prácticamente están con muy poco porcentaje y en tendencia a la baja. O sea, no hay mucho que se pueda hacer ahí. Entonces, se está creando un ecosistema, digamos, en el cual, en el caso de Apple es más fuerte, ¿no? O sea, tiene que estar toda aplicación en la tienda de aplicaciones oficial de Apple para poder, digamos, para que la gente pueda usar tu aplicación. Y si a Apple no le parece lo que haces, o sea, de pronto estás sacando una alternativa a iTunes en música, o de pronto, ellos van a lanzar una red social y tú estás haciendo una red social, te pueden sacar de la tienda sin mayor explicación. Y, por ejemplo, eso es una amenaza, no notada, por ejemplo, con Windows 8, que también, bueno, aprovecho que está la positiva y hablando de tiendas de aplicaciones móviles. O sea, Windows 8 ahora te fuerza que tu aplicación esté en la tienda de Windows. Es la única forma de instalar. O sea, si tienes aplicaciones que han sido construidas para Windows 7 hacia abajo, sí, normal, o sea, instalas en el modo estándar y las puedes usar en internet. Pero ahora Microsoft en Windows 8 centraliza el uso de aplicaciones. sea, la única forma de tener aplicaciones para Windows 8 es que estén en la tienda de Microsoft. Y en el caso de Android, también ellos tienen su tienda y aparte, digamos, permiten que se puedan usar software de otros lugares. Pero igual, o sea, ya están restringiendo en cierta medida la creación de software. En el tema de redes sociales, obviamente ya a estas alturas todo el mundo usa solo Facebook, ya HiFi ya pasó, Sonico también, todo lo demás que había antes. Eso nos genera de que, digamos, tengamos que usar Facebook porque no hay otra opción, ¿sabes? Solamente porque, digamos, las alternativas que existían, no eran, digamos, tan accesibles, no nos gustaban tanto. Y eso nos genera que, por ejemplo, cuando Facebook cambia sus políticas de privacidad, o sea, de pronto la foto de portada de tu perfil es pública para todo el mundo, así no quieras, no nos quede más remedio que seguir usándolo, o sea, a pesar de que están cambiando las condiciones del tiempo y no podemos reclamar como usuarios. Y en identificación, probablemente eso no se note tanto, pero cuando ustedes, por ejemplo, entran a un sitio en internet, de pronto les pide que usen que creen una cuenta en la página web donde están entrando, digamos un sitio de noticias, o que se creen, utilicen Facebook para iniciar sesión. Claro, dirán, es más sencillo usar Facebook porque ya estoy todo el tiempo conectado a Facebook. Pero por otro lado, cuando ustedes usan ese sistema de autenticación, o sea, digamos, se identifican usando a Facebook, la página web donde está en, digamos, desde la cual ustedes están accediendo, accede a tu información personal. Hace a tu nombre, a tus contactos, a, digamos, tus imágenes. Entonces, claro, se dirán, pero eso no tiene nada malo. Sí puede tener algo de malo, ¿por qué? Porque ustedes podrían estar en riesgo de que, digamos, esa información personal sea utilizada por esta empresa, digamos, que está usando a Facebook como fuente, y puedan, de pronto, ver anuncios de, entre comillas, de sus amigos que supuestamente los están invitando a usar o están usando una aplicación de esta página web. Y en realidad no es eso, simplemente es que alguien jaló los contactos de una persona porque entró a esa página web y ya tiene la información personal, ¿ya? Entonces es un riesgo de privacidad que no se nota a simple vista. Entonces todo esto, o sea, que solo tenemos dos opciones en móviles, usando tiendas de aplicaciones, que solamente podemos usar Facebook para redes sociales, o que solo podemos usar Facebook para acceder, genera la sensación de jardines amurallados. El concepto es básicamente que todo te crea un ecosistema como una burbuja, digamos, como un invernadero, en donde todo es perfecto, donde todo puedes conseguir, hay aplicaciones, hay todo. Pero lo que genera a su vez es que desalienta que la gente salga de ese entorno, digamos, perfecto, por llamarlo de un modo, ¿ya? O sea, o se desalienta a salir de ese entorno, o finalmente se prohíbe su salida, ¿no? Que es lo que pasa en los iPhone, por ejemplo. O sea, la única forma de instalar aplicaciones que no están en la tienda oficial de Apple es que tú tengas que, digamos, hackear tu celular, ¿no? Y para poder, digamos, usar aplicaciones de terceros. Entonces, todo esto genera que, digamos, tengamos una web en donde la gente no pueda elegir. O sea, en el caso, digamos, de las PCs, uno, digamos, no le gustaba un procesador de texto, puedes instalar otro, bajarlo en internet. Quieres usar otro navegador, lo puedes hacer. Pero en el caso de estas plataformas cerradas, ya no tienes tantas opciones, ¿no? Estás restringido a lo que te da el proveedor principal, por llamarlo de algún modo. Se desalienta, digamos, probar código, probar cosas. Como siempre resalto, el tema de hackear no significa hacer daño, cometer un delito informático, robar password, no. Hackear es un tema de juguetear con programación. O sea, tomar un programa o un aplicativo y tratar de ver qué pasa si cambio estos valores, qué pasa si cambio una línea de código por otra, ese tipo de cosas. Eso sería hackear. O sea, probar con fines, buenos, por llamarlo un modo, ¿no? Craquear sí vendría a ser el otro caso, o sea, de tratar de robar información, ese tipo de cosas. Es más importante que los proveedores, o sea, que esas tiendas de aplicaciones, que esos lugares comunes en internet, tengan control sobre todo, cuando debería ser al revés. O sea, nosotros como usuarios de la web, tener acceso a todo. O en todo caso, tener la libertad incluso de poder sacar nuestros datos, soportarlos, ese tipo de cosas. Y la censura es más poderosa en el sentido de que, digamos, como digamos, el proveedor tiene tanto poder, puede decidir, digamos, cerrar nuestra tienda, cerrar nuestra aplicación. O lo que pasó hace poco con Amazon, por ejemplo, que una persona compraba libros y de pronto un día su tablet todos los libros desaparecieron porque, digamos, Amazon había decidido que esa persona no debería tener esos libros. ¿Sí? Y nunca recibió explicación de por qué perdió todos los libros que compró por internet. Porque está, el entorno les permite hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esto también tiene un poco de enlace con el tema de derechos digitales. Claro, sonará un poco marcial, un poco legal quizás, pero a ver, quisiera que levante la mano quienes se escucharon de las leyes SOPA y BIPA en Estados Unidos el año pasado. Casi todos. Ya, ¿quiénes de pronto un día llegaron y se enteraron que habían cerrado Mega Upload y que no podían ver más series en inglés? A ver, ¿pueden levantar la mano? No, mucho más. Claro, o sea, el detalle con el tema de estas de derechos digitales es ese, o sea, de pronto puede salir legislación que obliga a sitios web a cerrar sin proceso judicial, simplemente porque sean acusados de que están interrumpiendo derechos de autor, ¿ya? O que de pronto, en el caso por ejemplo de Meguloa, o sea, supuestamente había habido protestas en internet y también participación de empresas, y en este caso por ejemplo Mozilla también participó en las discusiones en el Senado norteamericano exponiendo la posición de que no deberían aprobarse estas leyes. Finalmente, digamos, por presión general, se desaprueban, no avanzan SOPA y BIPA, pero a la semana siguiente el FBI llega a los servidores de Meguloat y se los lleva a todos y cierra el servicio, sin orden judicial, sin nada. O sea, entonces, ese es el riesgo que tenemos ahora, que, o sea, que de pronto tenemos legislación que nos puede hacer, digamos, afectar nuestro derecho a acceso a información en internet. Claro, estos son ejemplos quizás muy lejanos. No, pero esto es Estados Unidos, esto no va a pasar acá. En realidad ya está pasando. Tenemos tres casos, que los que están ahí en Hispanoamérica, que digamos serían los más cercanos. Tienes el caso español, que es la ley Sinde. La ley Sinde lo que dice es que si un sitio tiene enlaces con contenido pirata, tú denuncias al sitio, lo analiza una junta a nivel de poder ejecutivo y da la orden de cerrar el sitio si es que lo desea. ¿Ya? Entonces, no es que tú tengas contenido pirata, o sea, o tú almacenes contenido pirata, sino que alguien, por ejemplo, puede haber puesto un comentario en tu blog enlazando contenido pirata, ya, entonces eres culpable de contenido pirata. Cuando tú no tienes control sobre lo que comenta la gente, o sea, tú lo máximo que puedes hacer es, digamos, bloquear el comentario, ¿no? Pero si, digamos, tienes un lugar muy visitado, no vas a estar bloqueando uno por uno, pues, ¿no? O, por ejemplo, ese, digamos, sería el caso más extremo de la ley Sinde. En el caso de la ley Lleras 2, se llama Lleras 2 porque hubo una ley Lleras que, digamos, por presión también allá se pudo detener, pero de pronto pasaron como medio año y la volvieron a presentar con otro nombre y con el tema de que querían que tenía que ser aprobada ya porque venía un tratado de libre comercio con Estados Unidos y como que esta ley era un prerequisito para que se aprobara. Esta ley lo que hace es que, por ejemplo, que no puedas transmitir vía internet, vía streaming, contenido pirata. O sea, digamos, lo que normalmente hace la gente de, por ejemplo, partidos de fútbol o series, entre comillas, en directo, por internet, eso es contenido pirata. Entonces, eso bloquea. La ley está contra esa transmisión. Pero también se prestaría que, por ejemplo, o sea, a mí se me da la gana de hacer una parodia de un programa de televisión. O sea, poniéndole fake, una cosa por el estilo. Que es lo que en inglés se llamaría fair use, o sea, un uso permitido. O sea, no estoy robándole algo, solamente estoy comentando algo o estoy haciéndole, digamos, alguno, algo que me gustaría saber del video, y a eso también está penado. Se prohíbe el tema de parodias, que en realidad siempre se permitió en todas las legislaciones. Y en el caso de México, en el caso mexicano es una cosa más, más rara, porque ACTA es un tratado multilateral, ¿ya? Probablemente ya, si han estado viendo en internet, probablemente han escuchado de él. Es un convenio que se firma entre varios países para detener la piratería en internet. El problema de esto es que la forma en que combate la piratería es sancionando a los usuarios, ¿ya? O sea, no es buscamos al sitio web responsable de tener contenido pirata y lo cerramos. No, es busco a los usuarios que han tenido contenido pirata y les pongo multas o los mando a la cárcel, ¿ya? Lo curioso de este caso de ACTA de México es que la iniciativa fue discutida por la sociedad civil y por el poder legislativo, y todos estaban de acuerdo en que no debería firmarse ese tratado, pero como es una decisión ejecutiva, de pronto un día amaneció y todos se enteraron que el embajador de México en Japón firmó el tratado, y ha comprometido a México a apegarse a esta legislación, ¿ya? Y va a implicar cambios en su legislación nacional, ¿ya? Y como les había contado, esto es el ustedes dirán, todo esto pasa lejos, pero ya también está pasando en el país, en el caso peruano. En el caso peruano han habido dos cosas que han pasado. Una es la ley Bengolea. La ley Bengolea fue una iniciativa de este congresista que antes era comentarista deportivo. Y lo que buscaba, el objetivo de la ley era, entre comillas, legislar sobre derechos, sobre delitos informáticos. O sea, robo de cuentas, estafas por internet, ese tipo de cosas. El problema fue que la ley era demasiado ambigua. O sea, por ejemplo, si yo tenía una máquina, se penaba el acceso remoto, de terceros a una PC. Pero si yo soy, por ejemplo, alguien que da soporte a una persona y necesito entrar a su máquina remotamente y tengo la autorización de la persona, igual para la ley sería un delito, porque entre comillas están siendo un tercero. Y como el ámbito era tan amplio, o sea, si alguien accedía, por ejemplo, a su correo electrónico que está en otro servidor, es acceso a tercero, entonces también podía hacer algo penado cuando es algo natural, o sea, revisar mi correo por internet, ¿no? Viendo contenido que está en otro servidor. Entonces, la ley era muy ambigua y felizmente se detuvo porque, hubo protestas, bueno, más que protestas de activistas, hubo, manifestaciones del mismo gobierno, o sea, de que esto estaba mal, esta ley estaba mal. Finalmente se dejó de lado esta ley y lo que se sabe es que, OGI y otros organismos en el país están tratando de pensar cómo se podría hacer legislación sobre derechos digitales en el Perú, pero basados en algún estándar, porque ya existen estándares para manejar esos temas, sin que tengamos que reinventar la rueda de legislación y tratando de ser lo más concreto posible y definir bien los delitos digitales. Ahora, lo segundo es lo que se llama TTPPA. Esto es, al igual que ACTA en México, es un tratado multilateral. TTPPA es un tratado más amplio, no solo cubre piratería en Internet, sino también cubre patentes, busca en general proteger a, generar un nuevo estándar de propiedad intelectual, ¿ya? Que se aplique, por ejemplo, a patentes normales, de creación de invención de contenidos, que se aplique a, por ejemplo, a patentes para medicamentos, y en el caso informático también, exige un poco. El problema es que en este tratado ya está siendo negociado por el Perú, o sea, ya estamos metidos en eso. Una de las cosas que también se critica, al igual que TPPA y ACTA, es que el contenido de estos tratados no es público. Se está negociando, bajo la mesa, un grupo de personas representando a varios países, y de pronto cuando se acuerda el contenido final, va a ser simplemente sometido a votación a las legislaciones de cada país, o sea, a los parlamentos de cada país. Y ese es un problema, porque no vamos a poder, saber a qué nos atenemos o cuáles van a ser nuestras limitaciones hasta que llegue la ley aquí, ya lista para, o firmas o no, una cosa así. Pero se asume que el país, como ya está participando en la negociación, va a firmar. Y lo poco que se ha filtrado de estos tratados es eso, o sea, que de pronto se va a perseguir a la persona que descargue contenido pirata, van a haber sanciones por, publicar contenido pirata en internet. Y en el Perú, por ejemplo, no ha habido mucho activismo, o sea, no ha habido mucha gente protestando sobre estos temas. Pero lo que sí ha pasado es que la gente que está en el rango de temas de salud es la que está protestando en el Perú sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el TPPA, como les comenté, cubría muchas más cosas que delitos por internet de piratería. También se sabe, o sea, se ha filtrado de que lo que quieren esos convenios es que de pronto el acceso a los genéricos se vea restringido en los países. O sea que si yo ya puedo producir genéricos o conseguir genéricos importados, ese tratado me impide hacerlo. De pronto que hay una legislación para que el tener los genéricos sea 20 años. O sea, durante 20 años la empresa que diseñó el medicamento tiene la garantía, de poder seguir fabricando ese medicamento sin que haya competencia, para recuperar su inversión en la investigación. Pero en el caso de aplicarse el TPPA, lo que se sabe es que quieren que sea tiempo se amplíe a más años todavía. Entonces eso significaría que tendremos que usar medicamentos caros durante más tiempo. Y así, o sea, es un tratado que ya está en negociación y que probablemente el próximo año de pronto aparezca en el Congreso ya listo para ser aprobado o no. Entonces, eso, como todo les comenté, todo esto son iniciativas que de pronto están afectando nuestro, digamos, acceso a internet o están afectando, digamos, la capacidad de acceder libremente a información en este lugar, ¿ya? Entonces, frente a todo esto que he comentado, lo que manifiesta Mozilla básicamente es, y regresando al tema de los, digamos, jardines amurallados, por decirlo así, es que nosotros no deberíamos pensar en que vamos a trabajar, digamos, para una plataforma, que vamos a trabajar para un sistema operativo o que vamos a trabajar para un aplicativo web, digamos, un servicio de red social, sino que deberíamos apuntar a que nuestros desarrollos o nuestra información siga siendo generada para la web en general. Entonces, ¿eso qué significaría? Que todo, o sea, podamos tener aplicaciones, que podamos acceder a sitios web y que podamos acceder a todos esos contenidos sin importar qué navegador usamos, sin importar qué dispositivo estamos usando, si es una laptop, si es una tablet, si es un CPU, que todos tengamos acceso a la misma información y que todo corra en un navegador web, que no necesariamente sea un navegador Mozilla. Entonces, ¿cómo Mozilla piensa conseguir esto? Porque finalmente es una meta bastante amplia, o sea, ya no es simplemente construir un navegador, sino es construir todo un ecosistema abierto para que la gente pueda, digamos, seguir construyendo aplicaciones y siga accediendo a información en internet. Entonces, lo primero es eso, es el Firefox OS, que ya justo ya estaba adelantando mientras esperábamos el inicio de la charla. Lo que se quiere es diseñar un sistema operativo para móviles. Es la primera apuesta de Mozilla. De hecho, Mozilla viene trabajando esto más de un año. Lo que se quiere es diseñar un sistema operativo. Creo que sí está en la PC. Nada. Que sea accesible para todos, ¿ya? Eso sin importar, obviamente no descuida el hecho que exista Firefox. Firefox es una, es el navegador que nos ha permitido llegar hasta hoy, o sea que Mozilla como fundación sigue existiendo y siga proveyendo, digamos, defendiendo el internet a partir de una herramienta práctica, o sea que pueda usar cualquier persona. No les voy a hablar de cómo funciona Firefox porque ya asumo que todo. A ver, ¿cuántos de ustedes usan Firefox? Ya, sinceramente. Ya, está bien, no se preocupen, no les va a pasar nada si no lo usan. La idea es esa, que seamos capaces de usar un navegador, tengamos la posibilidad de elegir el navegador que usamos. O sea, que ese es el reto que asumió Mozilla al diseñar Firefox y que ya lo ha conseguido. O sea, ya tenemos, o sea, hace 10 años solo podíamos elegir un navegador y si elegimos otro éramos unos bichos raros, por decirlo así. Ahora tenemos la capacidad de poder elegir nosotros en nuestra computadora qué navegador usar. O sea, puede ser Firefox, puede ser Chrome, puede ser Internet Explorer, puede ser Safari, puede ser Opera. Pero tenemos la opción. Antes no teníamos eso. Y ahora obliga a que la gente, digamos, piense en estándares y la gente que desarrolla navegadores también piense en estándares. Que no trate, digamos, de hacer solo cosas para que funcione en su navegador o en un navegador, ¿no? Como les comenté, yo no les voy a tratar de decirles que usen Firefox, pero sí les voy a decir qué cosas como agente de sistemas les puede servir. ¿Son esas tres de acá? ¿Estas de acá? Firefox, aparte de todas las cosas que tiene, o sea, los complementos, que digamos tengas complementos para bajar videos en YouTube, que tengas complementos para saber los marcadores de los partidos de fútbol, o para seguir tus redes sociales, tiene estas cositas que son herramientas para desarrolladores web. O sea, lo que se quiere es que Firefox se vuelve una plataforma, digamos, como una especie de mini entorno de desarrollo, así como tengo una especie de Eclipse, por decirlo así, es tratar de generar lo mismo para una web, para diseñar para web. Las cosas más prácticas que tiene ahorita son ya en las versiones estables, o sea, ya están en los Firefox que tienen en sus casas, si es que tienen la última versión, la 16, es primero una consola de desarrollo. Esta consola lo que hace es que ustedes escriben comandos, por ejemplo, hacer el resize a la pantalla con esta resolución como comando y de pronto la pantalla se adapta, o lanzo un depurador, por ejemplo. O sea, ya lo pueden hacer en sus Firefox normales, ¿ya? Tiene el tema de la consola web, que es cuando ustedes cargan una página web se vea las peticiones que están ocurriendo y los errores que van apareciendo mientras va cargando el sitio web. Entonces, no, de pronto tienen error y quieren depurarlo, ya pueden usar esta primera, digamos, este primer punto de entrada. Y claro, aparte hay un depurador también JavaScript que ya ha sido incorporado también en la versión 16. ¿Ya? Ahora, esta captura que está aquí, esta es lo que se llama el inspector. No le puedes, creo que está, no se ve en la diapositiva abajo, pero es una opción también que está en el menú herramientas desarrollador web. Si han desarrollado antes una página web, probablemente, y han usado Firefox, han escuchado de un complemento que se llama Firewall, que normalmente hacías, estabas navegando en una página web y seleccionabas un punto con el mouse y te daba la información sobre ese punto, o sea, en qué parte de la página web está, qué hilos tiene, ese tipo de cosas. Ese inspector ya está integrado a Firefox, o sea, digamos, una versión propia, nativa del Firefox. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, un punto, digamos, el logo de una página web, y yo puedo saber qué estilos tiene aplicados, en qué parte de la página web está. Y puedo ver también, por ejemplo, esto ahorita se ve en vista 3D porque hay una vista 3D en ese inspector. Entonces yo puedo saber los niveles con los cuales está siendo generada una página web. ¿Ya? Es la vista 3D y se activa desde la sección inferior. Y también hay un editor de estilos, que es simplemente, digamos, para los que han visto tecnología web, tienes HTML, CSS y JavaScript. El CSS es lo que da, digamos, color a una página web, le pone los formatos, las alineaciones, ese tipo de cosas. Define la forma de un sitio, de una página web. Entonces, hay un editor de estilos en Firefox ya integrado, con el cual tú puedes ir probando modificaciones sobre los estilos de una página web concreta. Incluso puedes activarlo totalmente, o sea, para ver qué pasa si este estilo nunca carga, cómo se ve la página. Entonces, finalmente lo que se quiere es tener una plataforma, o sea, que Firefox, aparte de permitirte navegar en Internet, te ayude en tareas de desarrollo. Ahora, algo que también estamos haciendo en Mozilla con Firefox es el tema de las versiones. Lo que sucede es que antes el ciclo de desarrollo era muy largo, o sea, tenías que esperar un año para que saliera la siguiente versión de Firefox y no habían muchas, digamos, como que concentrabas muchas mejoras de golpe. Y eso era una tendencia a errores. O sea, de hecho, cuando salió la versión 4 de Firefox, mucha gente decía, no, pero esto no se ve estable todavía. Lo que se hizo también al momento de lanzar Firefox 4 es que hubieran varios canales de desarrollo, ¿ya? ¿Qué se quiere con esto? Que la gente pueda tener acceso a las mejoras de Firefox que se vienen en el futuro y que las pueda usar antes de que salgan versión final. Entonces, tenemos la versión estable de Firefox, la versión beta y la versión Aurora. La versión, para ponerlos en sencillo, es que cada uno de estos es un número de versión. O sea, ahorita Firefox está en la estable, está en la versión 16. Pero la gente que está usando la beta está usando Firefox 17. Y la gente que está usando Firefox Aurora, en realidad está usando un Firefox versión 18. Entonces, las personas que usan Aurora ya están viendo las mejoras que van a salir en 12 semanas estables en el Firefox normal. Entonces, de pronto, añaden más herramientas para desarrollo web. De pronto, han puesto una API para Facebook, por ejemplo. O de pronto, añaden mejoras al rendimiento. Ya las pueden estar usando en Aurora sin tener que esperar que salga la versión estable. Entonces, esa es la ventaja más importante. Y claro, no solo es que tengas las mejoras antes de tiempo, sino que si detectas algún problema, rápidamente lo puedas reportar. O sea, de pronto hay algo que no te gusta, una página que no carga bien. En Firefox, en estas versiones beta y Aurora, hay un botón que dice opinión. Le das clic y te dice Firefox me gusta, ¿por qué? O Firefox no me gusta. Y si pones no me gusta, carga una cajita y ahí puedes escribir tu problema, si es que tuvieras alguno. Entonces, son versiones que permiten a la gente probar mejoras de Firefox antes de que lleguen al público final. Entonces, ya la versión que llega estable, o sea, la 16, por ejemplo, ya está súper revisada, ya no tiene tantos, ya es bien difícil que tenga errores, porque ya ha sido probada previamente en versión Aurora y en versión beta. ¿Ya? Otra iniciativa de Firefox es el llegar al móvil. O sea, como me han dado cuenta, he hecho mucha mención al tema móvil durante la charla. Y es porque Mozilla hace mucho tiempo ya ve que, digamos, el territorio móvil va a ser, digamos, la era post-PC. O sea, va a ser la gente va a empezar a usar tablets, smartphones masivamente. Y ya no vamos a depender tanto de las PCs, a menos que seamos alguien de sistemas, ¿no? Entonces, lo primero que se quiere diseñar es un navegador, llevar la experiencia del Firefox de escritorio, llevarlo al móvil. En este caso, llevarlo a Android. En Android existe, o sea, para los que tienen celulares con Android, pueden probar Firefox estable y el Firefox beta. O sea, están disponibles en las tiendas de aplicaciones de Apple. Eso sí, tengo que hacer la advertencia porque si alguno ya tiene un Android, si no le aparece en la tienda de aplicaciones, es probablemente porque tienen un Android, entre comillas, de primera generación, por llamarlo así. Que son Android, o sea, son Androids, digamos, de 1.6, de 2.1, por ejemplo, versiones. Este Firefox corre en Android 2.2 hacia arriba. Y algo que también tiene es que corre en procesadores modernos, en ARM versión 7. Normalmente los primeros Android que llegaron, por decirlo así, en 2009, 2010 al Perú y que se siguen vendiendo todavía, son Android con ARM 6. Entonces Firefox no levanta la primera. Lo que sí está haciendo Mozilla es tratar de llegar a ese público. Entonces, si ya al menos tienen Android 2.2, sí va, y aunque sea ARM 6, ya van a poder usarlo ya. O sea, eso sí lo han conseguido en la versión beta, me parece que ya está. Probablemente ya esté en la estable poco, pronto. Ahora sí, el tema de Firefox OS. Ese, si notaron, ese era mi fondo de pantalla. Es porque Firefox está apostando ya. Tenemos el Firefox de esto. Queremos llevar al móvil con la gente que usa su Android. Pero también queremos darle la capacidad a la gente que puede usar un sistema operativo totalmente distinto de su celular. Y en ese caso, a ver, denme un segundo. Que Firefox OS tenga, digamos, los componentes básicos de un navegador, o sea, el motor con el cual se genera una página web, en este caso el motor Gecko, y que todas las aplicaciones que construyamos para esta plataforma sean aplicaciones web, o sea, no tengamos que aprender una API nueva para, digamos, que solo funcione para Firefox OS y para el resto no funcione, sino que utilicemos las mismas tecnologías de web de siempre para construir aplicativos móviles. No quise mostrar un gráfico que nadie entendería, así que lo único que quería decir en la arquitectura es esto. Lo que se han hecho para Firefox OS es dividir el sistema operativo en tres capas. La capa más básica, la que accede al hardware del equipo, es básicamente un Linux es con controladores para el celular, por decirlo así, que vendría a ser GNOME, ¿ya? Ustedes de teoría no accederían directamente a esta plataforma si es que construyen una aplicación para Firefox OS. Ustedes accederían probablemente a Gecko, que es la capa intermedia, que es, digamos, el motor que toma una página web con un HTML y lo interpreta y lo muestra en pantalla, ¿ya? Y Gaia es la interfaz, ¿ya? Es la capa en la cual, digamos, se ponen la forma de los iconos, los colores, etc. Y nuevamente también nosotros, digamos, como programadores usaríamos eso. Ahora, hay un reto muy importante en desarrollar Firefox, porque ustedes dirían, ya, pues toma un Linux, le metes controladores y ya está. Pero si no queremos que sea nativo, o sea, queremos que la gente lo pueda usar en más de una plataforma, tenemos que hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, que es que a través de funciones JavaScript podamos acceder a las características del hardware de un celular. O sea, ahorita usan un navegador, digamos, en Safari, digamos, en un iPhone o en un Android, y desde el navegador ustedes no pueden acceder a la cámara, por ejemplo. No pueden acceder al vibrador, no pueden hacer llamadas desde una página web. Pero en Mozilla lo que queremos es que eso sea posible. Que podamos usar funciones JavaScript, o sea, que son prácticamente tecnología de una página web normal, para poder acceder a los componentes básicos del celular. Entonces, nuestra labor ahorita, digamos, y la que está concentrado gran parte del desarrollo de Firefox OS, es desarrollar esta API, para que la gente pueda directamente invocar funciones JavaScript y pueda hacer uso de los recursos del celular. ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes dirán, pero esto se ve algo muy a largo plazo, y además ahorita pues todo el mundo usa Android o iOS, como que éxito, no puede tener mucho esto. En realidad, hay cosas que lo hacen, digamos, ser una alternativa todavía prometedora. La primera de ellas es que va a apuntar a que el costo del equipo sea el costo del físico, del hardware nada más, ya que no se está haciendo uso, digamos, de alguna licencia especial o algo así. Normalmente lo que van a hacer es, digamos, Mozilla como que desarrolla la parte base del sistema operativo, y de ahí, por ejemplo, puede venir Telefónica y adaptarlo con su propia interfaz, o de ahí puede venir Claro, digamos, ya otro caso, y hacer sus propias mejoras al sistema operativo encima. Ya no tocan las capas inferiores. Es un desarrollo simplificado porque ahora, claro, lo que queremos es que la gente siga usando las mismas tecnologías web de siempre, y lo que en realidad yo le veo más esperanza, incluso aparte de esas cosas tecnológicas que son las anteriores, es que va a tener el apoyo de un por lo menos un operador, que es Telefónica. O sea, la ventaja de salir con Telefónica es que, claro, ustedes dirán, pero Telefónica hacía esto. Bueno, parece que sí hacía esto. O sea, es otra chamba de investigación y de desarrollo de productos. Y algo que lo hace destacar es esto. Mientras que en el caso de Android o de iOS, tú tienes a Apple o Android diseñando el sistema operativo, y el operador, una que no puede hacer mucha personalización del celular cuando ya llega para darle al usuario. Y lo segundo es que las ganancias de la tienda de aplicaciones de Android y la tienda de aplicaciones para los iPhone, se la lleva Apple o Google, y la empresa, digamos, el desarrollador, ¿no? el operador no recibe ninguna ganancia. En el caso de esto, obviamente, si digamos tienes un sistema operativo que es desarrollado por un operador móvil, de hecho va a poder, digamos, recibir algo de beneficio. Y la idea es eso, o sea, eso le da esperanza al sistema operativo. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer que el operador, o sea, que Claro, que Movistar, se enfoquen en hacer que este producto sea exitoso porque le vas a traer beneficios, entonces ya es un punto a favor. Porque ya no es que Mozilla va a tener que promocionar, ir de casa en casa, así mismo testigo de Jehová, a que le hagan caso y le compren un Firefox OS. Sino es la misma, perdón por si acaso si es que hay algún vecino que pasar, pero el caso es que ya no es Movistar haciendo la Mozilla haciendo la labor de hormiga, sino es la empresa operadora. Entonces eso sí le da una ventaja crucial contra otro sistema operativo que cualquier otro que hay. Se puede probar ahorita, como les dije, es un sistema operativo que todavía está en desarrollo, no está terminado. Hay una que es un complemento en Firefox que se puede probar y ver la interfaz del celular y comienza a instalar aplicaciones allí. Tiene un nombre medio raro, como verán, así con números y medio, porque claro, es una versión experimental este complemento. O sea, no es algo como para que digas ya esto lo pongo, ya esto ya tengo mi Firefox OS, porque el sistema operativo, como les dije, no está terminado. Hay un emulador, o sea, ahí sí significa bajar varios megas en realidad. Y ya digamos, para la gente que digamos tuviera un Samsung Galaxy o tuviera un Google Nexus, hay ROMs especiales con los cuales tú puedes, entre comillas, chacar el sistema operativo base normal de siempre e instalar Firefox OS y poder probarlo. Pero obviamente con cuidado, porque obviamente no es un producto terminado, eso sí, tengo que siempre manifestar eso. Otra cosa que también se había mencionado es que, claro, las tiendas de aplicaciones. De pronto, solo puedo publicar en la tienda de aplicaciones de Apple o la de Android, y no tengo muchas opciones. Firefox quiere también diseñar una tienda de aplicaciones, pero con dos características importantes. Una es que sea accesible desde cualquier Firefox de desktop, Firefox Mobile en Android o el Firefox OS, sea de manera igual. Y en segundo lugar, que... Claro, o sea, dices, yo tengo mi tienda y claro, yo, digamos, Android tiene la tienda y Apple tiene su tienda y ellos reciben, digamos, deciden los términos de uso de la tienda, ellos deciden quién entra y quién no, ese tipo de cosas. Y no hay otra forma de sacar otra tienda. En el caso de Firefox, el Marketplace, lo que se quiere es que el código de la tienda, o sea, el aplicativo donde van a estar las, valga la redundancia, donde van a estar las aplicaciones, también sea código libre. Entonces, tú podrías bajar el código de la tienda de aplicaciones de Firefox y desplegar tu propia tienda y tú mismo vender las aplicaciones desde esa tienda. Entonces, no quedarte atado a una sola tienda. Entonces, ¿esto qué significaría? Que, por ejemplo, yo puedo lanzar una tienda de aplicaciones para, digamos, para el sur peruano, donde haya gente, donde solamente hay aplicaciones de, digamos, de aquí, de Tana, de Puno, de Cusco, digamos, y que las ganancias se repartan entre todos, por ejemplo, puedo decir eso. Entonces ya no dependo de que alguien me dé migajas, digamos, un porcentaje de ganancia. Si no la tienda, yo puedo desplegar mi propia tienda y yo mismo gestionar, digamos, mis ganancias, por ejemplo. Entonces, es una mejora crucial con respecto a las tiendas de aplicaciones que hay disponibles actualmente. Esto ya está esto lo están apuntando más al tema móvil y es por eso que tengo esa vista tan rara, quizás. Ya están en pruebas en las versiones de Firefox para Aurora en móviles, y ya hay algunas aplicaciones. Y claro, la idea es que cualquiera puede construir aplicaciones web. Entonces, si es capaz de hacer cualquiera de ustedes una aplicación web, también es posible que pueda convertirla en una aplicación web para esta tienda, porque no necesita muchas modificaciones, ¿ya? Entonces, ya todo lo comenté en la diapositiva anterior. Y Mozilla Persona. Ya esto simplemente ya es, digamos, la parte final. Lo que se quiere es, ya, tenemos el problema de Facebook. O sea, inicio sesión con Facebook en cualquier otro sitio y este sitio accede a toda mi información personal. Entonces, un sitio web no debería necesitar más información que tu correo electrónico. Es lo único que debería pedirte en realidad. O sea, para que restaure su contraseña, ese tipo de cosas. Y ya si quiere que te pida, no sé, el nombre, pero, o sea, no necesitas saber quién es el que está entrando. Solo necesita, digamos, saber que es una persona en internet, nada más. Entonces, lo que se ha desarrollado como si la persona es que tengamos una plataforma en la cual un servidor centralizado, en este caso un servidor Mozilla, tú te autenticas, o sea, creas un usuario y clave y un correo electrónico asociado en persona.org. Luego, que está, que has iniciado sesión con ese servicio, por decirlo así, tú entras a un servicio de un segundo ese proveedor, no sé, digamos un blog, ¿ya? Inicia sesión en este blog y te dice, ingrese, por ejemplo, como, tienes la opción de ingresar como usuario personal. Le das clic al botón y te lanza una cajita. Y te dice, tú eres esta persona que ingresó hace un rato, y pone sí, ya, pone sí, y de pronto inicia sesión este otro servicio. Y este otro servicio, lo único que sabe de ti es tu correo electrónico. No sabe tu clave, no sabe tu usuario, porque esa información está en Mozilla nada más. Entonces, no transfieres información personal a este otro sitio. Solo transfieres la información mínima necesaria. Y es un y a diferencia, digamos, de otras alternativas que había antes, por ejemplo, como OpenID, este sistema es bien simple de desplegar y bien simple de usar para la gente. Porque no es que copias una dirección, no es que inicias sesión en un sitio, no es que haces algún hack en tu navegador para que funcione, no. O sea, basta con que ya crees una cuenta en un servicio y ese servicio le pasa, en este caso Mozilla, y le pasa la información del correo electrónico al otro, nada más. Y eso es súper sencillo de usar. Ya está funcionando, o sea, ya está en beta y de hecho ya hay sitios que ya lo están probando. De hecho, incluso para la gente que ha visto WordPress, ya hay un plugin de WordPress para Mozilla Persona. Entonces, creado una cuenta en un servicio, ya lo puedes usar en el otro. Ya está. Y bueno, todo esto era, digamos, la concentración. Ya todo esto es finalmente darle el ecosistema a la gente. O sea, que tengas un modo de autenticación, que tengas una tienda de aplicaciones, que tengas un sistema operativo móvil para ti. Todo esto, digamos, es una. Digamos, queremos darle la posibilidad de que la gente tenga un ecosistema abierto, sin depender, digamos, tener alguna dependencia con algún otro elemento atrás, ¿no? Entonces, de pronto, tener mi celular con Firefox OS, que pueda acceder a una tienda de aplicaciones y que esa tienda esté validada con un usuario en Mozilla Persona. Todo una experiencia completa, no solo un navegador nada más. Bueno, solamente si quieren revisar más de los temas que he mencionado, hay un lugar en Mozilla que se llama Mozilla Developer Network. Es una especie de Wikipedia, por llamarlo así, pero de tecnologías web, ¿ya? No es solo Mozilla, esa es una de las cosas que siempre me gusta resaltar. O sea, pueden acá encontrar incluso información de cómo se hace una página web, de poco de funciones en JavaScript, nuevos elementos de CSS3, por decirlo así. Y claro, también hay información sobre algunos productos de Mozilla, en este caso de cómo, por ejemplo, instalaron Mozilla Persona, cómo hacer pruebas en Firefox OS, ese tipo de cosas, ¿ya? La información más, normalmente está masivamente en inglés, pero sí hay gente que traduce al español. De hecho, algún grupo de peruanos estamos también viendo ese tema de traducir contenido hacia el español. Y bueno, eso sería todo en realidad por esta charla, así que si hay alguna pregunta me gustaría saberlo. Gracias.